Venimos en distintas columnas un poco haciendo el seguimiento de cómo avanzan los despidos. Hay unos nuevos números y ahora ya normalmente veníamos con números de la consultora Tendencias Económicas. Hoy tenemos algunos números de lo que es el Centro de Economía Política Argentina, donde hay un estudio del que habla que dice que desde diciembre hasta mayo se acumularon 167.000 despidos y que en los últimos meses ha pegado como un gran espaldarazo fundamentalmente lo que es el sector privado, ¿no? Y bueno, antes de comunicarnos con Carlos González, que es un trabajador de Siderar, de la planta Edo, queríamos tirar algunos numeritos para dar el panorama de los despidos. Hablábamos de un total de 167.000 despidos, de los cuales la mayoría son del sector privado, 103.600, y del sector público casi 64.000. Siguen los despidos en el sector público, pero no con la misma intensidad que en los primeros meses. Y dentro de lo que es el sector privado, tenemos la mayoría, casi el 60% de la construcción, del servicio es el 5%, e industria, que también es preocupante, casi el 40%. Y en ese sentido, uno de los sectores más golpeados dentro de la industria es el sector metalúrgico, donde en el último mes hubo casi 1.000 despidos. En ese sentido, y también un poco reclamando las paritarias bastante magras que han logrado los trabajadores metalúrgicos y donde muchas de las empresas tampoco las están acatando las paritarias, la idea es conversar con Carlos González, que nos cuente un poco cómo es un plan de lucha que han lanzado esta semana y que se va a dar durante todo el mes de junio. Carlos, buen día. Buen día. Hola, Sebastián. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Carlos, ¿nos querés comentar un poco lo que se largó el lunes, ¿no? Un plan de lucha. Sí, lo que se largó es un plan de lucha de la rama siderúrgica. Para entender un poco, la UOM tiene distintas ramas, como puede ser la electrónica, la automotriz, la siderúrgica, bronces, computación, energía nuclear. La rama siderúrgica son las plantas que produce acero y que están concentradas en dos grandes grupos económicos, que es el grupo ArcelorMittal, que es el que maneja Sindar, y el grupo Techín, que tiene las plantas de Siderca y de Siderar. El conflicto es fundamentalmente porque la UON firmó un acuerdo ya hace un mes y medio, a la baja, como la mayoría de los acuerdos en los últimos tiempos, firmó un 33% en tres cuotas, pero de todas las ramas firmaron menos la rama siderúrgica. Esto es un problema que viene pasando todos los años, que la rama siderúrgica viene siempre discutiendo aparte que el resto de los sectores metalúrgicos, pero este año no quiere reconocer algo que es histórico en el sector, de que el impacto del 33% en tres cuotas no sea solamente sobre los básicos, sino sobre el conformado. El argumento de las empresas tiene que ver que hay empresas que están en situación económica mala, como es el caso de Siderca, que viene, por la baja de los precios del petróleo, viene con suspensiones del año pasado, o argumentan que Asindar en Villa Constitución está trabajando un 50-60% de la capacidad instalada, o que en Siderar han apagado un alto horno. Este es el argumento de las empresas y no quieren reconocer ese aumento para todo el salario conformado que le llevamos nosotros, y por eso se inició un plan de lucha que comenzó ya esta semana, que hoy hay una movilización al mediodía con instalación de carpa con los cuerpos delegados en el edificio de Techín en la zona de Retiro. La semana que viene continúa con bloqueo de plantas y con un paro para el día 28 con movilización de vuelta a Catalina, que es el edificio de Techín. Y Carlos, te hago una pregunta. En ningún momento las fábricas paran. Esto es más que nada como una movida que tiene que ver con los activistas, con los delegados. ¿Es así? Por ahora sí. Es decir, la burocracia sindical no quiere mover mucho el avispero. Entonces, lo que hay en este momento son bloqueos, instalación de carpas, movilizaciones como la de hoy, pero todas por los cuerpos de delegados. Uh-huh. Pero bueno, empezó a haber asambleas en la fábrica, la gente empezó a reclamar esto, de que hace falta poder decidir, si se instala una carpa, que los trabajadores sean los que deciden cuándo se pone, cuándo se saca, y empezar a ser más protagonista. Pero bueno, ahí todavía una discusión. O sea, lo que no quieren es los sindicatos, fundamentalmente, que la base metalúrgica tome en sus manos el conflicto, no se lo mantienen bastante controlado en ese sentido. Pero bueno, hay un paro anunciado para el 28 recién, de 24 horas. Claro. Y otra, Carlos, vos me hablabas fundamentalmente de las paritarias a las bajas. El tema de los despidos, las suspensiones, ¿cómo se está sintiendo? Hablaste del caso de Siderca y el resto de los metalúrgicos, ¿cómo se está viviendo todo esto? Y mira, lo que estamos viendo en general es empezó a partir de la inflación y los tarifazos, una pérdida de poder adquisitivo muy grande, y algunas industrias fundamentalmente ligadas a lo que llamamos la línea blanca, que pueden ser producción de heladeras, lavarropa, empezó a haber una serie de despidos. Tiene que ver con la apertura de las importaciones en muchos casos, o puede ser el caso de Tierra del Fuego con el caso de la apertura de importación, o que sale más caro producir o ensamblar, porque no se termina de produciendo mucho, sino ensamblado de lo que llaman la electrónica. Entonces empieza a haber despidos. También hay despidos en algunas autopartistas que trabajan para la industria automotriz, para las grandes terminales, que son pequeñas y medianas industrias, y empieza a haber como despidos a cuentagotas, pero todos los días nos enteramos de fábricas que van despidiendo, suspendiendo. En el caso de la siderúrgica, los despidos más grandes fueron a principio de año en Siderca, que despidieron 140 compañeros, la mayoría precarizados. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, entonces, en la industria siderúrgica, lo que tiene de común es la precarización laboral. El caso, por ejemplo, un dato que les tiro, Sideral, por ejemplo, tiene cerca de 11.000, 12.000 trabajadores en todas sus plantas, de las cuales la mitad son tercerizados. O sea, la mayoría son metalúrgicos o pueden ser de otro gremio, pero que no cobran lo mismo, no tienen los mismos beneficios, la misma seguridad. Entonces, cuando empieza a haber una baja en la producción, son como el fusible, son los primeros que despiden. Y los sindicatos como que no se hacen cargo de los tercerizados, como que no los consideran casi ni trabajadores. Claro. Carlos, ¿en dónde quedó a todo esto que vos estás contando el acuerdo entre los empresarios y el gobierno nacional para no despedir ni suspender trabajadores? No, eso quedó en la nada. Roto. O sea, el mismo día que estaba anunciando, por ejemplo, Techín, en la planta que tiene de tubos sin costura, SIAT, había despedido 15 trabajadores, todos ellos activistas, reconocidos luchadores, que bueno, después con la lucha lograron reincorporar. Pero el mismo día que estaba Roca firmando, o sea, Pablo Roca estaba firmando ese acuerdo con el gobierno, estaba despidiendo a compañeros. O te despide tercerizado también, como que no fuera un problema de ellos, como que es otra empresa distinta, y todos sabemos que los responsables son ellos, o a veces son los mismos dueños encubiertos. Pero en general no, los grandes ni los chiquitos acatan eso. Carlos, cuando se hablan de estas estadísticas de despidos, que recién hablaba de algunos números del Centro de Economía Política Argentina, después está también números que tira la consultora Tendencias Económicas. ¿Esos números son de tercerizados o son de gente que está en planta? No, hay de todo. Hay de todo ahí. Sí, sí. Yo lo del caso de los tercerizados son los de las grandes plantas, ¿viste? Uh-huh. Que tercerizan parte del sector productivo, como puede ser mantenimiento, movimiento interno, etcétera. Todo eso lo terceriza. Pero después lo que te estoy contando de lo que llaman, por ejemplo, las empresas como que producen electrodomésticos, que están bastante en crisis, o autopartistas, son gente efectiva. Claro. Son gente efectiva, con el convenio colectivo y todo. Bueno, Carlos, acá tengo para la semana que viene bloqueo y movilización en Siderar, bloqueo y movilización en Asindar, bloqueo y movilización en Siderca, y el 28 cierran con un paro de 24 horas y movilización al edificio Catalinas, que es donde se encuentran las oficinas de Techín y Asindar. ¿Los bloqueos, esto qué significan? ¿Que no entra ni sale nadie? ¿Cómo se para completamente la fábrica? Mirá, ahora empezó a haber bloqueos ya esta semana, que no estaba anunciado en el plan de lucha, pero que son bloqueos más que nada simbólicos. Uh-huh. La semana que viene lo que se hace es un bloqueo en las plantas, en todos los accesos, para evitar la entrada y salida de camiones, fundamentalmente. Lo que hace que se pare la producción en algunos casos, etcétera. Bueno, Carlos, muchas gracias. Esperemos que puedan conseguir todas estas reivindicaciones que están levantando. Y por lo pronto estuve buscando información y hay muy poca dando vuelta. Espero que esto se pueda empezar a expresar un poco mejor en los medios, ¿no? Bueno, sí. Desde ya muchas gracias para salir y empezar a contar un poco lo que está pasando en los lugares de trabajo. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Panorama complicado el que tienen, aunque en realidad viene, bueno, como venías vos mencionando, Seba, cuando comenzó la columna también, los números siguen, lamentablemente han bajado en la intensidad quizás, pero se continúa y día a día, semana a semana, hay que agregar más números a la lista. Sí, ahí hablaba Carlos de las paritarias que habían arreglaron por un 33% en tres cuotas y se termina de efectivizar el año que viene. Claro. O sea, 20% en abril, 7% en julio, 6% en octubre. Y después dos pagos únicos, uno el 2.000 pesos en noviembre y en febrero del año que viene 2.000 pesos más. Eso es un poco lo que arregló. ¿Cuántos serán 2.000 pesos en febrero del año que viene? No tengo ni idea que podamos llegar a comprar con los 2.000 pesos eso. Al paso como venimos, no, pero mucho menos de lo que significan hoy. Seguramente para febrero del año que viene se actualizó la devolución del IVA de 300 pesos a 5.000. Sí. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Seba, tenemos más columna sindical, el caso de agricultura familiar, creo que anda dando vueltas. Sí, nuevamente. En la primera columna del año estuvimos un poco profundizando la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar, una de las reparticiones nacionales más golpeadas por el macrismo, en donde ya tenemos despedidos de hace ya más o menos 5 meses, algunos se han podido levantar, pero después volvieron de vuelta con una nueva ola de despidos. Hoy por hoy, 250 trabajadores y trabajadoras en la calle, sin muchas respuestas, y la idea de conversar hoy un poco sobre la situación de ellos es comentar que siguen dando la pelea, donde se da una situación particular. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no están acá en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, y se vienen de distintas provincias para dar la pelea. También en este último ensayo de lucha han tratado de articular con otras reparticiones lo máximo posible. Y bueno, ayer estuvieron los compañeros tomando el Ministerio de Agroindustria, acompañados también por el INTA y por el SENASA, Ayer fue una lucha más sectorial, donde era más que nada los trabajadores vinculados al sector agropecuario. Y hoy se está dando también la coordinación de lucha ya con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con el Ministerio de Economía, donde también tienen un gran número de despedidos, al igual que ellos. Entonces la coordinación de hoy tiene más que ver con los despidos. Lo de ayer era más que nada por el presupuesto, también obviamente el tema de los despidos, pero hoy se da la coordinación con... como decía recién, Ministerio de Trabajo de la Nación y Ministerio de Economía, y los compañeros de la SAF lanzaron 96 horas de paro, que son estos días de lucha que se están dando en Capital Federal. Y bueno, para conversar un poco la situación de que estaba comentando recién, nos estamos comunicando con Juan Pablo, delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar de lo que es el Área Metropolitana Buenos Aires. Juan Pablo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, acá estamos, por acá andamos. Bueno... Estamos ahora en el obelisco, estamos concentrando junto con Economía y Trabajo, y por empezar a hacer un corte acá sobre la 9 de julio, porque la intención de hoy, como bien contabas, ayer fue una cuestión más sectorial, Ministerio de Agroindustria junto con INTA y SENASA, y hoy, como el objetivo es ir a modernización, digo, permite ampliar la convocatoria, y está, hay compañeros de Trabajo y Economía, y vamos a empezar a concentrar con un corte en la 9 de julio. El objetivo básicamente de la lucha de hoy es conseguir la reincorporación de los compañeros. Pensemos que hay compañeros que hace más de 3 meses, incluso algunos 4 meses, que están en situación de despido. Entonces la situación es muy difícil de sostener y necesitamos respuestas concretas y reincorporación efectiva en el corto plazo. No podemos permitirnos seguir teniendo más mesas de negociación donde se dilata y los compañeros siguen sin cobrar. Digamos, una situación un tanto desesperante para los compañeros que están despedidos. En nuestro caso tenemos 250 compañeros, o sea, son 250 familias que no están percibiendo su salario. Juan Pablo, a ver, repasando y decime si me equivoco, hace más o menos 2 o 3 meses hicieron un acampe de 3 días en la puerta del Ministerio de Agroindustria, en Paseo Colón. Hace más o menos un mes hicieron un acampe también de 3 días en la puerta del Ministerio de Modernización, y ahora esta semana, 3 días de paro, ayer tomaron el Ministerio de Agroindustria, hoy están cortando la 9 de julio con Trabajo y con Economía, mañana cómo siguen, evidentemente hay un gobierno que no quiere escuchar, que no, le importa muy poco todo esto que está relatando, mañana cómo siguen. Bueno, y mañana, de acuerdo a las respuestas que tengamos hoy, se harán asambleas y se verá cómo se continúa el plan de lucha en el marco del paro que tenemos para esta semana, como bien decías, de 96 horas. Ajá. Iremos, la mecánica nuestra es, se consensúa un determinado tiempo de paro, se proponen actividades y en función a cómo vaya marchando la situación, se hacen asambleas todos los días. Y en esas asambleas con los compañeros que participan efectivamente, se decide qué es lo que se hace al otro día, digamos. Bueno, Juan Pablo, y te hago una pregunta. Es interesante lo que se está dando, un poco esta de la coordinación entre reparticiones, independientemente de las conducciones de los sindicatos, porque muchas veces las conducciones terminan como dificultando un poco el triunfo de la lucha, ¿no? Esto es algo, yo lo planteo como algo novedoso, lo de esta semana, un poco las coordinaciones que se vienen dando entre juntas internas, más allá de las conducciones, ¿o no? Claro, sí, un poco es algo que venimos promoviendo de distintos sectores, de los laburantes y los delegados de base, de INTA, SENASA, Ministerio de Economía, Trabajo, y otras reparticiones, donde intentamos construir una alianza que justamente se promueva desde la base. Porque digo, más allá de la... porque los conflictos y los trabajadores estamos atravesados por las internas sindicales que muchas veces condicionan e incluso llevan a la derrota de las luchas sectoriales. Por eso entendemos que para romper esa lógica sectorial necesitamos justamente ir combinándonos con otras luchas de otros sectores, y en ese marco ir generando instancias más colectivas donde podamos ir construyendo justamente planes de lucha en función a las necesidades de los distintos sectores, intentando golpear con un solo puño frente a esta patronal que no está dando brazo a torcer. Sí, fundamentalmente con las reparticiones y las políticas públicas destinadas a los que menos tienen, ¿no? Porque cuando uno ve que paran los camioneros o paran los bancarios o paran aceiteros, los triunfos que tienen, nos ponemos a comparar lo que está sucediendo concretamente con Secretaría de Agricultura Familiar y bien queda bien a la vista, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? Sí, exactamente. Sí, digamos, el desguace de la política pública construida fundamentalmente en el territorio es un objetivo del macrismo de ir hacia su desarticulación, digamos, y de financiamiento. En algunos casos se han dado los cierres totales en algunos sectores y en otros casos, como el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde se la va desguazando lentamente, se la va desfinanciando. Y obviamente dentro de ese plan está en el centro los despidos de los laburantes de la Secretaría, ¿no? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, mucha suerte. Esperemos que se dé la coordinación masiva que estamos esperando en la calle, con los despedidos, con los trabajadores que salen a luchar por más presupuesto para sus reparticiones y para la política pública. Y bueno, compañero, veremos cómo salen estas jornadas de lucha y nos seguiremos comunicando seguramente. Bueno, dale, muchas gracias por el llamado y por difundir estos conflictos que muchas veces no salen en los grandes medios de comunicación. Dale, muchas gracias. Chao. Me quedaba pensando yo también de la cuestión de la cobertura de medios que tienen este tipo de conflictos, porque venimos, ¿cuánto hace que comenzamos la columna, Seba? ¿Cuánto hace que estamos haciendo el programa? Ya hace meses, y largos meses y largas semanas, y venimos y casi que estamos empantanados en una misma cuestión desde hace un tiempo y a esta parte, y lo que está sucediendo por abajo de las conducciones de los sindicatos es otro de los temas de los cuales también la visibilización de eso ayuda también a poder empezar a creer que hay de otro modo de organización posible, porque evidentemente los límites de las conducciones existentes ya han quedado claros y quedan claros, más brutal que este gobierno, ¿qué puede llegar a ver? Así todo, la cosa sigue estancada. Sí, además, si uno se pone a ver cuántas movidas hay en Capital Federal todos los días, todas dispersas, difícil que salga a la luz con claridad todo, o sea, si no empezamos a juntar todas esas luchas, es dificilísimo. Y otra cosa que comentaba recién Juan Pablo, el tema de cómo nos cruzan las internas sindicales, ¿no? Concretamente, para hoy, por ejemplo, que hoy salía Secretaría de Agricultura Familiar con Ministerio de Trabajo y Economía, ahí está cruzado con la cuestión de lo que es la conducción de AT Capital, que es de una lista que es la verde y blanca, con lo que es el Consejo Directivo Nacional de AT, que es de la verde. Llamaron a hoy Modernización, que sabe de toda esta interna, llama a AT Capital a una reunión por trabajo y por economía, sabiendo que estaba la coordinación de lucha hoy, y los compañeros ya no salen de la misma manera a la calle con una reunión que tienen en el día de hoy, y quedan separadas. Por un lado queda Agricultura Familiar con un montón de compañeros y compañeras que vienen de las provincias a tratar de resolver su situación, y por otro lado Modernización le da la reunión a AT Capital, que es del otro palo, por decir claro, de alguna manera, para debilitar la lucha de hoy concretamente, ¿no? Entonces está ahí Modernización jugando como el gato Maula con el mísero ratón, ¿no? Sí. Jugando. Y a todo esto hay que justamente fomentar y resaltar la, la unión de los trabajadores por debajo de lo que vos decías, por debajo de la burocracia sindical. La otra vez charlábamos también de lo que estaba pasando en la CTA, de lo que estaba pasando con ATE, de Cachorro Godoy, de Isasi, de Micheli y de toda esa vueltita que hay por ahí detrás, que no se sabe bien qué pasa, pero se sabe o no sale a la luz. Y de detrás están todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, la movilización de las dos CTAs, esa que hablábamos en aquel momento, la columna de ATE, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, estuvo ausente. O sea, le hicieron un claro vacío a Micheli, ¿no? Está perdiendo legitimidad, que está perdiendo representación y se lo demuestra en esos lugares. En este momento, este escenario, en esta coyuntura. Es como que pareciera que hay cosas que no se aprenden con el tiempo, pareciera que vuelve y cuando está y vuelven a suceder determinadas cuestiones que hacen que el movimiento de trabajadores, el movimiento obrero, tenga las limitantes que tenga también. Seba, ¿queda algo en el tintero? ¿Queda para la próxima semana? Para la próxima, nos estaríamos viendo la próxima semana, seguramente. Te agradecemos. Bueno, suerte.